Lo que te puedo comentar es que el Ejecutivo presentó un proyecto para que nosotros desde el Consejo ratifiquemos ese convenio que tenía que ver con el armado de una torre para su posterior alquiler a compañías de telecomunicaciones. Nosotros, desde el Consejo Deliberante, lo pasamos a las distintas comisiones, la Comisión de Ambiente, la Comisión de Legislación, la de Planeamiento y la de Hacienda. De las únicas dos comisiones, de la única comisión que tuvo dos, digamos, votos favorables, que es la de Ambiente, sorpresivamente, que acompañaron con ese voto la concejal Arce y el concejal Azócar, porque Lorena Mancilla se abstuvo y las otras dos participantes no acompañaron el dictamen. El argumento que dieron es que no se necesita estudio de impacto ambiental. Ahora bien, hay una ordenanza, que es la 99 del 2018, que sí, ordenanza municipal, que sí habla de que es... Tiene que haber un estudio de impacto ambiental. Lo que ellos hicieron, la empresa tiene un informe, una descripción ambiental. Ahora bien, del resto de las comisiones se pidieron informes con respecto al convenio en varios artículos. No llegaron los informes. Tuvimos una reunión con Costello. Nos informaron algunas cosas, Costello. Desde legislación también se pidieron informes y en Hacienda lo mismo. Hasta la semana pasada, el día que tuvimos la reunión con Costello, este martes que pasó, no, el anterior, el Ejecutivo retira el proyecto. Retira el proyecto presentado. Así que, digamos, la información que te podría dar es esta. Estamos sorprendidos. Porque mientras nosotros trabajábamos el proyecto, el convenio y solicitábamos una serie de informes, se seguía trabajando. No estaba en el presupuesto, no sabemos si el intendente sigue con la ordenanza 99 del 2018. Hay distintos artículos que se están omitiendo o no se estarían cumpliendo. Por ejemplo, el de estudio de impacto ambiental, por ejemplo. El cartel de obra, por ejemplo, el alquiler del espacio, por ejemplo, la factibilidad. Así que, bueno, estamos viendo cómo vamos a seguir con ese tema.